Vamos a saludar al intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli. Buen día. Hola, buen día, Juan Pablo. Buen día a todos, Radio Kermés. ¿Cómo te va? Bien, te pregunto en principio, bueno, las consecuencias de esta lluvia que ha caído entre ayer y hoy, más de 60 milímetros, más o menos, en Santa Rosa, ¿qué está pasando? Y está bastante complicada la situación. No es dramática por el momento, pero sí estamos teniendo complicaciones. Vos sabés que todo el sistema de Santa Rosa, cada vez que hay precipitaciones de esta característica, mucha agua en poco tiempo, complica. En este momento está lloviendo muchísimo. Lo que estamos viendo y estamos monitoreando es el tema del sistema de cuencos. Ahí recién me informaban que las bombas de los cuencos están funcionando todas bien, a tope de capacidad. Lo que sucede es que obviamente está cayendo mucha agua, entonces hay cuencos que están con mucha cantidad de agua. Los teníamos monitoreados desde unos días antes, pero bueno, obviamente que cada vez que sucede esto hay complicaciones. Lo mismo en las calles y en anegamiento natural. Por ahora no hemos tenido muchas situaciones de tener que evacuar a ninguna familia hasta el momento, pero ahí estaba el equipo nuestro de Acción Social operando y hablé hace un momento con nuestro director de Relaciones Institucionales, con Juan Arnauti, que es nuestro jefe de Defensa Civil también, o nuestro encargado de Defensa Civil, que está en contacto con Luis Clara, el encargado de Defensa Civil de la provincia. Estaban articulando por cualquier novedad que pudiéramos tener. Así que estamos a la expectativa. Espero que amaine un poco el agua. Esperemos. En principio nos decís no hay familias evacuadas, pero sí hay, supongo, algunos barrios, sobre todo aquellos que están alrededor de los cuencos, más complicados. Sí. Complicado, sí. Por ahora no tenemos registro de ninguna situación, como te decía, dramática de tener que ir a evacuar bien a ninguna familia. Sí, gente que se les está lloviendo del interior de la casa, estamos tratando de asistir, pero bueno, imagínate que con esta cantidad de agua es medio inevitable, digamos.